Se fuera el canto José Maya Araújo. Todos me notan cantando y paso mi tormento solo, porque yo siempre he tenido mi pena de compañera. En los momentos más tristes que uno sabe cuánto valen los consejos y el cariño del ser que se quiere mucho. Cuando uno está como estoy, todo está hecho de pesares. Anda uno de mal humor, no está bien, todo es disgusto. Oscar Maestre, nuestro defensor. La vida me ha deparado cosas malas y cosas buenas. Entre las buenas me ha dado alguien que es parte de mí, pero también me ha brindado de compañera la pena, que aunque dejarle tratado nunca se aleja de mí. Pena vive conmigo, yo también vivo con ella. Yo siempre he sido su amigo y donde estoy siempre está ella. Pena y yo, los dos vivimos junticos. Pena y yo, conversamos cada ratico. Pena y yo, los dos vivimos junticos. Mi pena y yo, conversamos cada ratico. María Clara. ¿Cómo hago para olvidar tanto dolor y mi pena? ¿Cómo hago para borrar el tren de vida que llevo? ¡Qué vaina, hombre! Porque entre tanta tristeza, siendo de un alma tan buena, para mí siempre está ciego. Yo quisiera conocer, aunque un ratico, la alegría, porque según me han contado, de la pena es diferente. Si la consigo, seguro que cambio de compañía. Y al saber lo que ha pasado, mi pena se me resiente. Cosas malas y cosas buenas. Entre las buenas me ha dado alguien que es parte de mí, pero también me ha brindado de compañera la pena, que aunque dejarle tratado nunca se aleja de mí. Mi pena vive conmigo, yo también vivo con ella. Yo siempre he sido su amigo y donde estoy siempre está ella. Mi pena y yo, los dos vivimos junticos. Mi pena y yo, conversamos cada ratico. Mi pena y yo, los dos vivimos junticos. Mi pena y yo, conversamos cada ratico.